pasar de los años recordarás y quizás sentirás remordimiento recordando aquellos momentos. Te va a pesar, ya lo presiento. De tus añejos y viejos sueños vas a pensar, tal vez llorar un llanto sincero, recordando que mi amor fue verdadero. Será muy tarde, ya lo verás, yo te perdono, pase lo que pase, no sabes lo que haces, yo te perdono, la culpa es mía, por vivir en un engaño, no te culpes del daño, yo te perdono. La causa mayor, el porqué de mis pesares, tal vez yo salga mejor, ándale, camina con uno de mis rivales. Fíjate en mi condición y a tu cuenta no lo achaques, me siento más fuerte que antes, pues yo no camino con esa preocupación. Del dolor, tú me diste a mí la beca, fuiste una gran profesora, contigo aprendí lo que es el dolor, mi linda muñeca. Te agradezco las lecciones, me has endurecido el alma, hoy yo vivo con más calma, porque ya no tengo más esperanza en cuestión de amores. Pasado pasó, aunque sangre herida se podrá perdonar, pero nunca se olvida. Si contigo aprendí cómo vivir la vida, mi canto dice así, contigo lo aprendí. Lo pasado pasó, aunque sangre herida se podrá perdonar, pero nunca se olvida. Llora corazón, el corazón me llora, no te puede olvidar, pero sí te perdona. Lo pasado pasó, aunque sangre la herida, se podrá perdonar, pero nunca se olvida. Mírame de frente, dime que me quieres, mentirosa, tus ojos me dijeron que no dices la verdad. Lo pasado pasó, aunque sangre la herida, se podrá perdonar, pero nunca se olvidará.